Bueno, Xavi ya ha llegado por aquí a Estudios Íñigo Zubiza, uno de los educadores del Centro Juvenil. Cuéntanos a qué nos viene a comentar. Sí, Gala, sí, como te decía, Íñigo ya, o como bien decías tú, Íñigo Zubiza ya está por aquí. Como decíamos en el sumario de hoy, Íñigo viene a comentarnos pues una nueva iniciativa, un curso de premonitores que sale desde el Centro Juvenil de Berriozar, promovido entre otras asociaciones por Icariar y el Cartea, pero mucho mejor que yo nos lo va a contar Íñigo, y para eso vamos a saludarle, que si no se nos olvida saludarle y luego nos lo va a echar en cara. Egunon, Íñigo. Egunon, buenos días. Buenos días. Pues nada, tú casi se puede decir que eres ya colaborador de la radio, porque la verdad es que el movimiento juvenil, esta última temporada está teniendo actividad extra, podemos decir, ¿no? Porque has pasado ya varias veces por la radio. Bueno, yo creo que en esta vengo a informaros un poco más, porque veo que ya lo habéis informado. Y tenéis conocimiento, ¿no? Sí, bueno, lo que venimos anunciando el curso de premonitores en los informativos, en la página web guskiplaza.net también ha salido publicado, en alguna otra publicación en Berriozar. Los carteles ya forman parte del paisaje de nuestro pueblo. Pero cuéntanos, ¿qué es esto del curso de premonitores, Íñigo? Bueno, pues por localizar al personal veíamos importante el trabajar con una edad que señalamos a la que va dirigida el curso, de 12 a 15 años, que es un poco la edad que se encuentra a caballo entre lo que pueden ser espacios físicos como la ludoteca y el Gaztelecu o el centro cívico, ¿no? Entonces, bueno, de siempre ha habido esa carencia de ofertas hacia ese sector de edad, y es ahora con esta iniciativa con la que esperamos abarcar. Está todo lleno de cosas, vosotros hacéis propaganda, pero lo que es más importante es que ellos y ellas, ¿no?, que los chicos y las chicas de esas edades se animen y tomen parte, ¿no? Eso quizás es lo más importante. A ver si atinamos, porque esto, como bien sabéis, es una historia de ensayo-error, acierto-fallo, y bueno, pues nos encontramos un poco en esa, ¿no? Es lo que hay. Y bueno, pues desde lo que hay, nosotros planteamos esta alternativa dentro de un plan global de cosas. O sea, esto no va a ninguna parte solo, ¿no? O sea, nos encontramos, estamos gestionando un programa. Sabemos por los medios que viene un nuevo espacio juvenil a poblar Berriozar, ¿no?, que va a ser la Casa de la Juventud Gasteche, situada al lado de la Escuela de Música, que va a ser una dotación importante, y nosotros veíamos la necesidad, de cara a ese nuevo espacio, el por lo menos hacer todo lo posible para que por nuestra parte, por parte del Plan Socioeducativo de Juventud, se genere una masa, se eduque a las personas que lo van a poblar, ¿no? En alternativas, en metodologías, en gustos, en disgustos, un poco todo eso, ¿no? Y para eso nos hemos puesto las pilas con este curso, ¿no? Pues está claro que cuáles son las intenciones, un poco trabajar en torno a esas edades. Íñigo, pero nosotros siempre decimos que Berriozar es un pueblo cargado de vida y de actividad, pero este curso de premonitores, intuyo que tiene algo de distinto, si lo comparamos con el resto de actividades de ocio que oferta Berriozar, ¿no? Hombre, yo creo que siempre a nadie se le escapa la pedazo de oferta que hay de extraescolares, deportes y todas esas cosas, ¿no? Eso está, ¿no? Y nosotros no vamos a competir con eso, ¿no? La historia es generar una alternativa, y también incluimos el deporte dentro de lo que es el curso, pero no el deporte de competición o tal, ¿no?, sino el deporte de juego, el deporte de ingenio, el deporte de color, un poco diferente, ¿no? Complementado, porque los mismos que vienen, seguramente que, bueno, de hecho ha venido gente, oye, yo no puedo venir porque tengo entrenamiento tal día, bueno, pues tú apúntate o da el nombre y vemos dentro de todos cuáles son las posibilidades o las imposibilidades, y desde ahí hacemos el calendario, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, no es una competición con otras actividades, sino que añadimos a una historia que nosotros vemos que está vacía, ¿no? De ofertas y de actividad, que es la del tiempo libre educativo, ¿no? O sea, dentro de y de cara con un objetivo claro, ¿no? Que es a que ellos mismos luego en su espacio se puedan gestionar lejos, si quieres, de la dinámica de bajera, ¿no? De meterte a un sitio y acomodarte, que quizás también es necesario, pero nosotros vemos previo a eso otra necesidad más importante y más teniendo en cuenta que es los jóvenes van a ser luego el futuro de este pueblo, ¿no? Sí, está claro. Premonitores, esto es el preámbulo a ser el monitor. Sí, sí, no. O sea, es un poco, también tiene mucho de marketing, ¿no? Porque, bueno, como sabes, los monitores oficialmente tú puedes ser monitor a partir de 18 años y luego director a partir de 2 años de experiencia de monitor, ¿no? Y entonces ahí el previo está un poco, diríamos que es una historia como legal, ¿no? sí, es educar, ¿no? En la figura de una persona que quizás algún día esté con niños y niñas, otros jóvenes, otras personas que necesiten de su ayuda o de su apoyo como monitor o tal, o simplemente porque forman parte de un grupo y quieren dotarse de habilidades. O sea, yo, Íñigo, tengo 13 años y me apetece saber juegos, me apetece tal y me apetece ligar con la gente que va al curso. Pues me apunto al curso, ¿no? Es un poco, sí. La dinámica es la de un curso de monitores, pero de manera más flexible y adaptada quizás a ese margen de edad. Sin esa igual rigidez para cumplir 120 horas que son, este sería más o menos de 80. Uh-huh. Y bueno, decir también que sería en euskera y en castellano. Y bueno, adaptada así a sus características, ¿no? Eso sí. Bueno, me llama la atención, bueno, aparte de la vistosidad de los carteles que ya se pueden ver, habéis sacado también como propaganda unos dípticos que recoge un poco, bueno, pues la información más concreta, pero el pistoletazo de salida de esta campaña para este curso lo habéis hecho en el instituto y lo habéis hecho de una manera, bueno, pues un tanto curiosa. Cuéntanos un poco cómo ha sido este inicio de campaña. Bueno, nosotros nos parecía importante el tener una relación con las instituciones del pueblo de cara al curso y a otras cosas que hacemos, ¿no? Estamos dentro de una comunidad y cuantos más agentes de la comunidad entren a trabajar con los chavales como centro, con los chavales, ¿no? Y chavalas de estas edades, pues mejor, ¿no? Y aquí era obvio que el instituto jugaba un papel importante, ¿vale? Nos pusimos en contacto con el centro y nos abrieron las puertas, contrastamos el proyecto, también les pedimos colaboración y bueno, pues nos juntamos con las clases, bajaron a la sala grande y allá estuvimos, bueno, pues con cada grupo estuvimos unos 25 minutos, bueno, presentando el curso de una manera curiosa, cuando menos, ¿no? Se lo pasaron bien, que al final eso era lo más importante, cogieron el mensaje y ahí les dejamos, ¿no? A ver, ya se ha pasado gente a informarse y bueno, ahora tenemos todavía hasta el 28 de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, que es cuando empieza el curso. Y veremos a ver qué pasa. Íñigo, acercándonos un poco más a lo concreto, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona bueno, pues que está en esa franja de edad si quiere apuntarse a este curso? Bueno, pues ponerse en contacto con nosotros acudiendo al Centro Cívico Gaztelecu, Artekale número 6 bajo, y en horario, bueno, de 5 a 8 durante la semana, excepto los lunes y los domingos, y luego los sábados de 11 a 2 del mediodía. Y de todas formas, también icariaria@hotmail.com sería por email. Y luego también en el ayuntamiento, en el área técnica de juventud, también podrían recibir la información y eso. Bueno, el que se quiera apuntar, yo supongo que en otro... Lo puede hacer, ¿no? Sí, vamos, que está bastante a mano toda la información y bueno, y las fichas de inscripción también, me imagino. ¿El comienzo del curso? ¿Cuándo va a ser? Pues el comienzo del curso tiene lugar el 3 de diciembre, uh-huh. ¿Vale? Y se plantea una dinámica entre semana de no muchas horas de sesiones para que no se haga muy pesado, ¿no? Y después, algunos fines de semana, sábados por la mañana, y luego lo que sí tenemos es una salida de un fin de semana a un albergue a mediados de enero. ¿Mm? Lo que se trata es eso, ¿no? De hacer una metodología activa, participativa y todo, pues un poco... Y muy flexible. Eso lo veíamos, pues, estas son edades en las que andas muy flexible, sí. Que hoy puedo, hoy no puedo, hoy ando así, hoy ando de aquella manera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como el objetivo es al final que ellos y ellas se integren en ese trabajo y aprovechen, pues contar con ellos y ellas y a ver qué es lo que se plantea. O sea, nosotros tenemos una idea en la cabeza, ¿no? Tenemos idea de hacer una actividad que guíe todo el curso y que tenga como punto álgido lo que es la primera semana de enero en el Centro Cívico Gaztelecu, ¿no? En la que ellos y ellas van a ser los protagonistas. Pero bueno, eso es una sorpresa para los que se apunten y luego que podrá gozar de ella pues todo Berriozar, ¿no? Pero de momento no digo nada, ¿eh? Y lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, pues ahí queda, sorpresa incluida, Íñigo. Lo mejor va a ser que las personas interesadas, bueno, pues se acerquen por ese centro juvenil en la calle Artecale número 6 y que, bueno, pues reciban toda la información y bueno, si tienen más curiosidad sobre esa sorpresa que depara este curso de premonitores, pues ya saben lo que tienen que hacer. Nada más que nos queda agradecerte que hayas venido una vez más, Íñigo, vale. a acercarnos la información en torno a la juventud en Berriozar y bueno, pues agradecerte también el trabajo que estáis haciendo desde la Asociación Ikariari, desde el Centro Juvenil y yo agradeceros también a vosotros, ahora sí sabí el trabajo que estáis haciendo aquí en la radio. A lo dicho, Íñigo, tienes las puertas de Berriozar y Ratia abiertas para, bueno, pues para cuando quieras, cuando creas que debes de comunicar algo, que vale. Bueno, pues sin más. Agradecerte, Íñigo, eskerrik asko. Vale. Hortzagatik. Hortzagatik.